pregunta para Chibolín. ¿Qué hacía desde temprano? Confiesa. Beto, en las mañanas escucho cumbias y risas con mis hermanos mayores, Edwin Sierra y Oscar del Río. Seguro te daban regalos. Por favor, ellos me daban mi canasta Q. Esa canasta estaría bien variadita. Pero qué raro, en mi canasta solo había mermelada. Escucha Cumbias y Risas por Nueva Q, QQ Cumbia. Aquí en Lima se escucha Radio Nueva Q 107.1 FM. QQ Cumbia. Soy muchacho provinciano. Estás escuchando Nueva Q. Cumbia. Soy muchacho provinciano. Me levanto bien temprano para ir con mis hermanos. Ay, ay, ay, ay, a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me la. Lo que Soy puro corazón. Te amo, nena. Responde. Nueva Q. Cucucumbia. Dices que yo no tengo corazón, no tengo sentimientos, que nada he cambiado. Dices que yo soy un pobre infeliz, que no tengo razón ni merezco tu amor. No es así, yo soy quien te ama tanto y que todo lo da por tenerte a mi lado. No, no es así, soy un hombre de amor que tiene sentimientos y mucho valor. No te confundas. Estás escuchando Nueva Q. Cucucumbia. Cinco y ocho.